Pennsylvania. Give me a star. Un estudiante no aparece en cuenta particular. Llevo ese tiempo desde tu caminado. Nunca me ha asombrado, sé que es mi calidad. Subo como los peces cuando llega la Navidad. Llámame, dime estar. Recuérdame, siente dime estar. Anestesiado mental. No me muevo que no pare. Me pregunto si habrá más. Y pagaré otro pozo o estará en mi dirección. Mucho me brillaste. Flipo con realidad. Llámame. Dime estar. Recuérdame. Esta canción se la dedicamos a los que tocan la flauta en el puente del Arenal.